Esto era Bee Gees. Para quien no sabía, es el cumpleaños de Barry Gibb, el más lindo, el de los dientes, el del pelo con brushing. Una señora parecía. Tiene 78 años y esta canción fue incluida en Fiebre de Sábado por la Noche, la película del año 76 y la película es del 78. Nos vamos a ir al ámbito nacional. Esto lo bailaban mis primos, pero se volvían locos. Yo los miraba y también bailaba. Es del 71. A ver, Susana, seguro que alguna vez lo bailaste. Quiero gritar que te quiero, Quique Villanueva. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío y te doy el mío, saber que me quieres lo mismo que yo. Tremendo, tremendo. Silvina, me imagino que también con tus hermanas lo bailaban. Hoy fuimos a jugar al fútbol con los vecinos de Rodeo. Me cagaron a pelotazo. Tengo una pata que mañana les cuento cómo voy a estar. Pero nos divertimos mucho. Espérenme con el asado, pedazo de culiados, no se lo coman todo. Vamos a escuchar otro tema. Victoria Sabú, es el amor de verdad. Este fue futbolista, modelo. Era muy así, gato argentino, bonito, de pantaloncito de los 70. Se fue a vivir a Puerto Rico y después a México. Por eso medio se diluyó su carrera acá. Sabú, escúchalo. Hoy cuando te vi yo pude comprender que es falso cuanto aprendí. No hay canción ni libro que pueda decir de veras lo que amor es. No es una pequeña flor, ni un suspiro ni un rubor. Es la sangre en su furor, tu piel, tus besos, tu sabor. Nos hace poder construir algo mejor. ¿Qué es el amor de verdad? Que mis deseos hoy dirige a ti. ¿Qué es el amor de verdad? El que en tu vientre florecerá y será el fruto de tu dolor.

qué destino ves. Dime que me amas, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Choli, Choli, ¿estás ahí? ¿Están ahí, gente de San Javier? Cuéntenme. Ahora vamos a... Como Choli me dice, poneme música divertida. Bueno, es el cumpleaños también del nacimiento de Gal Costa. Tiene millones de canciones impresionantes. Pero a mí esta me da mucha gracia porque me hace acordar los casamientos, el cumpleaños de 15, donde levantaban los viejos y daban vergüenza ajena y empezaban a hacer el trencito. Bueno, lo vamos a escuchar. Ella se llama María da Gracia Costa... y es baiana, debutó en 1964, en 1967 grabó su primer disco, tiene una carrera impresionante, en el 2014 hizo su último disco, porque murió en 1222. La voz, A Voice, el tema que vamos a escuchar es de 1981, Festa do Interior. ¡A bailar, gente! La Chole dice que está. Hicieron trencito, pintó silbasto, plumas. ¿Qué hicieron? Otra que cumple años, que está viva, cumple 90 años. La señora BB. ¿Saben quién es? Brigitte Bardot. Actriz, bueno, ícono, una monstra. Vamos a escuchar una versión que se llama Brigitte Bardot por la Yuyu da Silva del año 62. La. chivato, bombom. Brigitte, mi coração. Não sei por que motivo quem te viu se enamorou. Brigitte, bato, bombom. Brigitte, mi coração. Não sei por que motivo quem te viu se enamorou. Por que é que tanta gente de repente suspirou? Será tu mirar? Não é! Ou tu caminhar? Não é! Será tu vestir? Não é! Será tu reír? Não é! Você que é sombra ou é mulher? Diga-me então. Buenas noches. Bueno, estoy bailando con H Machete. Soy la muchacha que tú

borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. Te recordarás en cada beso. Nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. Y tú volverás. Un disco que recomiendo para llorar, largar y renovar. Escúchenlo. Muchacho, venga, sea uno que venga, tráigase el encendedor, boludo, no hay fuego. Like I'm feeling real cool. I got the jump, got the jive, got the message of my life. I'm a wife, I'm a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep it moving, baby. Don't you come with my style, I'm a real wild child. I'm on, baby, shake all night long. I shake till I need to come home from the ball. But I'm a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you come with my style, I'm a real wild child. I'm 88. Get that ship and don't be late. We're gonna move it all night long. Oh, a lot of shaking going on. I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you grab my style, I'm a real wild child. Oh! The sun goes down, all the after dark, I can get around. Gonna move all around, maybe I'm a bop. When we start to bop and I sure can't stop. Cause I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep on moving, baby. Don't you grab my style, I'm a real wild child. I'm a real wild child, I'm a real wild child. I'm a real wild child, watch out. Tremendo el rock and roll. Esto era Jerry Lee Lewis, Wild One, el salvaje. Era pianista, cantante, el asesino, le decían. Tienen que ver una película de 1989 que se llama Grandes Bolas de Fuego. No son las mías. Es Dennis Quaid el que lo protagoniza. Ahora vamos a escuchar a otro monstruo, mucho más monstruo para mí. Compositor, cantante, pianista. En 1951 tuvo su primer top 10, su disco número en la posición 10. En 1961 canceló una presentación en Georgia por la segregación del público. ¿Ok? Los huevos puestos. Hay una película que se llama Ray, de 2004, protagonizada por Jamie Foxx, que está buenísima, del 2004. Vamos a escuchar al señor Ray Charles, I Got a Woman. Well, I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says loving just for me. She loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover, man. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh, yeah. Buenos Aires, Nueva York, Miami, Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde viajas? Ya contado. ¿Dónde viajas? Ya vi dónde viajas, pero ¿a qué viajas? Bueno, viajo porque tengo que firmar unos contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay. ¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay, con esa naturalidad? Sí, sí, me hicieron una oferta de 150 mil dólares para pelear con Cassius Clay. ¿150 mil dólares? ¿Alguna vez ganaste tanto dinero por una pelea? No, y son 60 millones de pesos. ¿Cuándo te llegó ese ofrecimiento, Oscar? Anteayer. El día de San Martín. ¿Es un ofrecimiento concreto el que te hicieron? Sí, sí, concreto. El problema está en, subsiste en que Clay o no pueda pelear. En principio él dijo sí, como una buena pelea. Según lo que me dijeron a mí, un llamado telefónico, si yo aceptaba. Bueno, yo acepté. ¿Cómo no? La última vez que yo te vi, te hice una nota hace más o menos un mes, un poquito más de un mes, creo, frente al Luna Park, y decías, yo no quiero pelear más en este país, quiero cambiar de aire, me quiero ir. ¿Se me hizo? ¿Seguís pensando igual? Sí, sí, sí, allá se gana dólares, y yo lo traigo acá y lo gasto acá. ¿Tu gran problema aquí qué? ¿Que no se ganen dólares, por ejemplo? No, el gran problema mío aquí es que no tengo rival. Y además la gente que viene acá, que quiere venir acá, pide mucha plata, y el Luna Park no la puede pagar. Y además no hay otro promotor que puedan pagar, entonces yo estoy inhibido y el panorama mío es incierto. ¿Le podés ganar a Cassius Clay? ¿Qué pregunta? Pregúntame en qué ron. Si vos llegases a perder con Cassius Clay, hablemos bien en serio, que es una posibilidad, ¿cierto? Seguro. ¿Qué no está en mis planes, pero... ¿Qué harías? ¿Qué hago? ¿Seguís peleando? Bueno, primero voy a invertir el dinero que gano. Imagínate que son 60 millones de pesos. Que me saquen un poco de rédito, que me saquen gasto que tenga de manager, otro, me quedará un buen toco de plata. La voy a invertir, como la que invertí hasta ahora, la que gané, y después lo voy a pensar. Esos son planes que yo no tengo en cuenta. Pero ganando la Clay tengo la chance de pelear con Frazier de nuevo por el título mundial y pienso de que va a ser el doble la bolsa, porque una vez que le gané a Clay por 150, menos de... Por lo menos de 200 no voy a pelear con Frazier. Si una vez que le gane a Clay, Frazier para mí es un porotín. ¿Se puede hacer este año la pelea? ¿Con Clay? Con Clay, es ahora, en octubre. O sea, que ya tenés fecha. Que también voy. Pero ya te vas para pelear, ya no volvés a Buenos Aires. Bueno, no sé si vuelvo. Dijiste que ibas a arreglar unos contratos. El pasaje me lo pagué yo. Ajá. El pasaje me lo pago yo. Ajá. Aerolínea me hizo un descuento que se lo va a... ¿No es lógico que la gente que te contrata te pague el pasaje? Claro, pero yo como yo no necesito nada de eso. Me los pago, yo voy allá y después yo... O sea, que ya te vas directamente a pelear con Clay. Si me tengo que quedar, me quedo. Buen viaje y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, felicidad. Rico. ¿Alguna duda que hay algo más argento que Oscar Bonavena? Feliz cumpleaños, macho argento. Un genio total. Troy, ¿seguís ahí en New York escuchando? Saludos. Ahora vamos a escuchar a la señora Nelly Omar. Parece mentira.

parte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Chey Machete, tu compañía amiga, una caricia al tímpano de tu alma, por RadioSanJavier.com. Eso era Marginalia, Cabiche, que quiere decir, ¿saben qué? Percha, no sabía. ¿Cómo va ese asado la gente de Rodeo? Luquita, se juega todo, ¿viste? ¿Quién diría? Guayo jugando en alpargata, papá. Y Amarillo con el padre dándose masa todo el partido. A mí me tenían así como tiro al blanco, boludo. Me tiran pelotazo, me querían dar, pero la cabeza, las piernas, cachichén, el popotito, son unos culiados. Vamos a escuchar a otra cumpleañera, el...

grande, Pipo, se jugó todo. Y el Tapia se recagó, que la rodilla, que no sé qué, es un cagón. Venía a jugar la próxima. Vamos a escuchar a un músico chileno, que está muy bueno. Su canción es Tu Nombre y él se llama Jepe, del 2018. Bello. Ahora vamos a escuchar a una mujer que nació en 1930 en Avellaneda. Actriz, cantante de cine, radio, teatro, TV. Filmó más de 20 películas. Debutó muy pequeña en teatro, en 1942. Sus padres firmaron un permiso para que pudiera trabajar, ya que era muy menor. En 1940 graba su primer disco de 78 RPM, revoluciones por minuto. Su primer protagónico fue en cine en 1951. Ritmo, sal y pimienta se llamaba la película. Siguieron muchísimas pelis. Después se fue a Rusia a presentar La Edad del Amor. Y ahí la pegó, la consideran una monstrua total. La vieron, esa película, más de 1 millón de personas. Desde ahí la aman. Tiene muchísimos discos. Este es uno de ellos, de 1966. No me mires más, por la señora Lolita Torres. Si te miro, si suspiras, yo suspiro, pues un eco tuyo soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. Generaciones de artistas siguieron su hijo, su nieta. Bueno, ahora vamos a escuchar, para la señora Silvina de La Rinconada, una grabación en vivo, El Último Trago, de Lila Downs. Tómate esta botella conmigo.

adiós, vida mía. Cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día para decir adiós. Solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Acá la Anto dice, qué tema melancólico. Y sí, Choli, vamos bien, seguís ahí. Cómo te está pegando este, pero que espero que bien. Vamos a escuchar ahora una cantante de música country. Su primer disco lo grabó en 1953. Murió con solo 31 años en un accidente de avión en una gira. Hay una película, hoy ya les hablé de tres películas sobre biografías de cantantes. Esta es de 1986, se llama Dulces Sueños, Sweet Dreams, con Jessica Lange y Ed Harris. Ella es Patsy Cline, is your cheating heart. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down. Ahora vamos a celebrar el aniversario de esta cantante australiana que junto a John Travolta hicieron un hitazo, un peliculón del 78. Esto es You Are The One I Want, lo reconocen, bailalo, Olivia Newton-John. I need Esto es el Ariel Ramírez y Jaime Torres, los dos nacidos en septiembre, poco a poco. Tenemos auspiciantes en H y Machete, Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta, milas, pizza, ravioles, empanadas, lo de Adrián. Tienen delivery 65 30 34, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11 51 14 7101. Conectividad en Tras la Sierra, te repito, 11 51 14 7101. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, tienen de todo para todos los tipos de animales, conejos, pavos, gallinas, fardo, de todo. Me fui a comprar las alpargatas para el domingo, ¿saben por qué? Pues está la peregrinación de las chacras, que largan desde las 8 de la mañana desde la capilla de las chacras. Es la peregrinación de la Virgen de Luján. Ahí el Tommy Abaca y toda la gente de ahí, la comisión, los pinos, están a pleno. El Aldo, salen de ahí, se van a los Molles, de los Molles nos cruzamos en Rodeo de Piedra, que ahí la comisión de la iglesia de la capilla de Rodeo de Piedra los esperan con empanadas, con qué más, con sándwiches de milanesa, birra, coca. Así que ahí es la primera parada. Después de ahí se va para la Achira, la segunda parada. Y ahí está el David también, que los espera con comida y cosas para seguir comiendo. Es un día de comer, chupar a caballo, comer, chupar de caballo. De ahí se van a San Javier, de San Javier, Barranca de los Loros, Barranca de los Loros, Las Rosas, Las Rosas, Las Chacras. Está re bueno, tienen que ir. ¿Qué más? Mañana está la Peña Folclórica en Corralito, a beneficio del taller de folclore de Corralito. Pueden ir. Mañana, Skate Session, Fuera del Tiempo tocan. Eso es en Piedra Pintada, en el Balneario El Tubo, frente al río del lado de Sauce Arriba. A las 22 horas comienza. ¿Qué más? Ya lo dije, el 15 de septiembre yo me sabe, me voy. Además de que el cumpleaños del Tatín y de Dolores Rojo, que espero que se pongan y hagan una re fiestita, lo que sea. Después está el Paquito Caño, y ahí vamos, en Sauce de Arriba. ¿Qué más? Después hay intercambio de semillas de plendines mañana en la Biblia de Travesía. Está re bueno para ir, ya lo dijeron en la radio varias veces. Contribución a la causa contra el parque solar. Ayuden a esta gente que se comprometió y a pelear por el pueblo, necesitan una mano con algo de guita. Guita es lo que se necesita porque están hasta las tetas. Ayuden, ayudémonos. Juicio Parque Solar es el área para poder transferirles. Después también hay jineteada. El Abaca me dijo que se va a ir, el Abaca mayor. Es la inauguración del periodo Don Vicente Álvarez en el paraje El Mirador. Está bueno para ir, cerca de Cura Brochero. El Botis Cromático en Las Rosas también toca mañana, 20 y 30 horas. La Lichi me mandó esto. Pollo al horno del barro con ensalada rusa y mayonesa casera, 14.000 cada uno. Haga su pedido al 3544 302096. 302096. Colaboren, gente de Yacanto. El domingo se juega fútbol. Es en el Club de las Tapias. Es Independiente de San Javier con Deportivo Sarmiento. Hemos pasado una agenda re completísima y seguimos de jodetos para el Chachín. Escuchala, Chachín. Daniel Agostini, que cumple años. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver más, nada que ver.

Troy, bailale un poquito. Ahora vamos a escuchar una de mis preferidas. La Jennifer Hudson es una canción del Marvin Gaye y Tammy Terrell. Tammy Terrell, te lo digo de vuelta. 2021, Ain't No Mountain High Enough. ¡Arriba! Keep Gente, gente, llegamos casi al final, nos vamos yendo, viernes por la noche, me voy a comer ese asado en Rodeo, carne, y si pinta más carne en Malibú, mejor, ahí vamos con las chicas. Gracias por escucharnos, saludos a todos, nos vamos con los Bee Gees, un hitazo, Too Much Heaven del 79, escucha. Gracias, Chato. Harder to come by. I'm waiting in line.